Ha ganado uno en 46, porque está aquí. Les puedo decir que si uno ve, el doctor Carson le fue mucho mejor. Si se hubiera quedado, le hubiera ido mucho mejor. Chris Christie le fue mucho mejor. Sí, Marco Rubio en este momento tiene más delegados que Kasich. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Seguimos en el Supermartes, seguimos de cerca este intenso proceso político electoral en los Estados Unidos rumbo a las candidaturas por los partidos demócrata y republicano. Y bueno, pues hablaremos esta noche de ello. Continuamos con esta transmisión especial. Estamos en enlace con nuestro colega periodista Juan Carlos López, que ha conducido precisamente esta cobertura y que nos sumamos ahora con análisis desde México sobre lo que está pasando en los Estados Unidos. Saludo en nuestro... Saludos, Carmen, desde Atlanta, una noche en la que barrió, porque ese es el término, Donald Trump, 5 de 5, Hillary Clinton, 4 de 5, Bernie Sanders ganó Rhode Island y acaba de sacar un comunicado en el que parece indicar que ya entiende que su papel en la campaña va a ser para ayudar a mantener la plataforma del Partido Demócrata más que para aspirar a la nominación. Pero una noche redonda para Trump, una noche redonda para Clinton, y Clinton ya declarándose él como el virtual nominado republicano a la nominación presidencial, mientras que Hillary Clinton también dio un salto muy importante, superó, y creo que es una interpretación también hasta psicológica, 2.000 delegados, ya lo sobrepasó entre delegados atados y superdelegados, pues se va acercando a ese número de 2.383. Es una contienda tan atípica que estamos pendientes de estados que antes no jugaban un papel decisorio, como los 5 de hoy, como con... Carmen, en el estado de la semana entrante, Indiana, que ahora es importante, parece haber fracasado ya la alianza entre Kasich y Cruz, y Donald Trump cada vez con más fuerza. Contienda típica, dices, Juan Carlos, esta alianza entonces entre Kasich y Cruz resultó, por decirlo suavecito, fallida. Pues un fracaso, porque la anunciaron. Y lo que sorprendió es que la anunciaron como estrategia de campaña, pero un dato que no tuvieron en cuenta, leía hoy que no tuvieron en cuenta que hay gente que ha estado votando. Aquí el voto se puede hacer por adelantado, lo que llaman el voto temprano, y ya más de 66.000 personas han votado. Ese voto ya no cambia. Además de eso, lo hicieron de una manera tan abierta, y esto tendría que ver con el mensaje que le envían a los diferentes grupos que financian las campañas para poder coordinar la estrategia, que van a llegar en una posición en donde no pueden manejar los votos. Tal vez algunos del análisis es que tanto Cruz como Kasich asumieron que manejaban un electorado que no era de ellos, y ahora Donald Trump viene impulsado por esta victoria de hoy. Vamos a ver cómo le va en Indiana, pero los caminos parecen agotarse para no solo frenar a Trump, frenar a Clinton, sino para una campaña electoral, una elección general, y hay que destacar esto, estamos todavía en primarias, esto es una contienda interna, ya a partir de las convenciones será otro tema, pero este enfrentamiento de Trump con Clinton, si es que es Clinton la nominada, pues no se ha visto, y no se ha visto un candidato como Donald Trump en la política de Estados Unidos. Totalmente atípico, como lo dices, Juan Carlos, con mucha precisión. Gracias por este enlace con este programa. Seguimos de cerca lo que está sucediendo en Estados Unidos y gracias por estar aquí como siempre. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, feliz noche para ti, Larry y José Luis. Bueno, pues noche redonda es la expresión que usa nuestro colega. Pues sí, redonda o redondísima, ¿qué dices, Larry? Es totalmente cierto lo que se esperaba, ¿no? Ganar estos 5 estados por parte de Donald Trump, pero lo interesante es cómo se va desenlazando todo el tema de John Kasich con Ted Cruz, ¿no? Y una gran torpeza política. Pues yo creo que... Porque si tú te alías para frenar al otro y lo que sucede es lo contrario... Algo no hiciste bien, desde luego. Claro, y no parece ser que no estaba planeada como debería, o no se ejecutó como estaba planeada, ¿no? Estos 3 estados que ellos querían dividirse, cómo darle la atención a ellos, pues naturalmente no funcionó, pero lo que sí es que sí van a seguir el plan. Uno se va a ir a hacer el cabildeo y el lobbying a Indiana, ¿no? Y mientras el otro se enfoca en los demás ya estados. Ya no pueden entonces reconsiderar, ya tomaron la decisión y ya a ver qué pasa. Totalmente, ¿no? Y aunque John Kasich el lunes dijo dijo que de todas formas voten por él en Indiana, pues es un mensaje un poco diferente y tendremos que ver las repercusiones en los próximos comicios, sin duda alguna. Pues Trump, Hillary, ese es lo que se sigue perfilando. José Luis, ¿qué viste hoy? Hoy se consolida, en mi opinión, la candidatura de ambos. El hecho de que Bernie ya esté diciendo que se retira y introduce temas de campaña a la mesa de Clinton significa que el Partido Demócrata está comportándose debidamente. El gran problema con el Partido Republicano, y aquí es imparable ya, por más que hay alianzas en contra, es que se les hizo muy tarde. Esos deberían haber empezado a contener a la extrema derecha del Partido Republicano en 2008, cuando eligieron a Obama y cuando empezó el obstruccionismo. Es histórica esa comparecencia de Ted Cruz en el Senado, de un 24 horas sin parar, hablando en contra del Obamacare, y el cierre del presupuesto, ya, muchos ejemplos importantes. Los republicanos están en este momento atestiguando algo que probablemente el sistema político estadounidense también esté siendo testigo de, y es que empieza a cambiar el carácter probablemente bipartidista. Estamos hablando de dos candidatos, en el caso de Sanders yo creo que va a ser muy moderado, pero sí Trump, que está generando una tercera opción, o una opción alternativa a la del Partido Republicano. Está yendo por encima del Partido Republicano. Es un antisistema, es anti-establishment del Partido Republicano y está ganando aún así porque tiene un votante blanco que está muy enojado con la economía y salió de los agujeros de distintos lados de los Estados Unidos a votar por primera vez en su vida y le está dando un triunfo que probablemente no vayan a poder sostener cuando Trump sea candidato final, porque en ese momento va a empezar a desinflarse. Como lo dijo Juan Carlos, estamos en primaria. Vaya radiografía la tuya, José Luis. ¿Qué dice Larry? Que si eres el presidente del Partido Republicano en México, pues tendrías que decirnos si todo lo que dice José Luis es cierto. ¿Así están viendo las cosas en el Partido Republicano? Sabes que yo, como lo veo, es 1.237 votos que tiene que en este caso ganar Donald Trump de aquí a junio. No están tan fáciles, le faltan 300, entonces sin duda está muy cerca, pero como dicen las reglas, si no llega a 1.237 no será el candidato y se va a una convención que se va a dar en Cleveland, Ohio, el estado del gobernador John Kasich. ¿Y si logra los números? De todas maneras es la convención. La convención se da, pero probablemente... ¿Tendrían que ratificarlo? Probablemente sí lo ratificarían, en ese caso sí. ¿Ha ocurrido alguna vez que un candidato que logre los números no sea ratificado por la convención? No, la convención... ¿Podría, en esto que es todo atípico, ahí podría haber algo diferente? Podría, por eso es la clave el comité de reglas que ya se estableció. El comité de reglas establece las reglas para el mismo funcionamiento de la convención y eso ha sido tan nombrado internamente, pues Donald Trump ha tratado que haya seguidores suyos ahí, al igual que John Kasich y Ted Cruz, pero eso ya quedó el comité de reglas y el comité de reglas puede decidir desde cómo opera la convención en cuestiones de quién va a subir a hablar, si es el presidente del partido, si es Paul Ryan, ¿no? Que normalmente es Paul Ryan, pero también se ha hablado que él pudiera ser un posible candidato. Entonces, todo lo establece el comité de reglas. Y esa va a ser parte de la importancia de lo que suceda en esta convención histórica. Larry, José Luis, volvemos después de la pausa. Seguimos escuchando su análisis en este martes, en este día donde, pues, falta poquito, pero todo apunta a Trump y a Hillary Clinton como los candidatos de sus partidos. Volvemos después de la pausa. Bueno, estamos José Luis Valdés, Larry Ruin, hablando de este martes y de lo que está reflejando esta contienda tan interesante, tan, como se ha dicho, atípica. Estabas hace un momento, Larry, describiendo lo que viene y los escenarios en función de los números y de esta alianza tan particular que en esta ocasión no tuvo ningún éxito en este momento, pero que tiene sentido, como tú decías en el corte, y me gustaría que lo dijeras al aire, rumbo a lo que viene. Claro. ¿Estos escenarios los puedes repetir? Con gusto. Pues bueno, tenemos la votación más importante, digamos, ya de esta última contienda, va a ser California, sin duda, donde John Kasich está muy bien perfilado, y no va a parar ahí porque ninguno, si no llegan a 1.237 Donald Trump, pues ninguno puede llegar, ¿no? Si no es Donald Trump. Y entonces se va a una convención que va a suceder curiosamente en el estado de uno de los candidatos, que es Cleveland, Ohio, y ahí tienen mes y medio, de junio a mediados de julio, que va a ser la convención, en negociar con todos los delegados que van a estar presentes, quién va a ser el que puede ganarle al candidato demócrata. Esa es la gran pregunta para los delegados, ¿no? Cuando están en la convención no es quién te gusta más, cuál te atrae mejor, ganar. Es quién le puede ganar a los demócratas. Y hasta hoy, hoy por hoy, las encuestas dicen que John Kasich le puede ganar a Hillary Clinton y también puede... Entonces, con eso, pues esa es una... ¿Y con California en la bolsa? Y con California en la bolsa pudiera ser muy interesante, porque sin duda John Kasich se perfila como un gran político, ¿verdad? Que a lo mejor no sale tanto en las cámaras, no dice tantos comentarios controversiales, pero sin duda es el candidato que ha podido negociar mejor en toda la contienda, ¿no? Y el que el primer debate se hiciera en Cleveland, Ohio también, el que la convención se hiciera en Cleveland, Ohio, pues no es ninguna coincidencia. No es gratuito. José Luis, ¿tú cómo ves lo que sigue? Es wishful thinking. Yo creo que lo que es ya imparable es la fractura del Partido Republicano. La fractura. Sí. Ya de hecho la fractura ocurrió. A ver. Ya ocurrió. Es decir, la emergencia de Trump como un candidato ganador en firme, porque no ha estado ganando uno y otro, sino ha estado ganando, hoy ganó cinco estados. Consistentemente. En un supermartes, por cierto, ganó a Nueva York, gana Pensilvania, gana el norte, ganó Florida, se la ganó a Rubio. Estamos hablando ya de que el candidato, un tipo que entró solo, que es un outsider, un lobo solitario, se puede decir de esa manera, está ganándole a todas las capacidades instaladas de un partido, el partido de Lincoln, con un discurso absolutamente antitético en relación al partido de Lincoln, que era un partido que nace con las raíces liberales, antiesclavistas, libertad de expresión, una serie de cosas que hoy está contradiciendo Trump, y que al mismo tiempo también está provocando, está generando un clima en donde prácticamente todos los políticos que entraron con él a la contienda tuvieron que emparejarse y subir lo más fácil, lo más rápido al techo que Trump estaba poniéndoles, y todos cayeron. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que un partido que pierde el centro y que se va al extremo, como Trump lo está proponiendo, aunque a lo mejor no pueda cumplir ninguno de los objetivos y propuestas que está en este momento ofreciendo, de todas maneras pierde el poder porque perdió el centro frente a un electorado medio que está muy asustado con la posibilidad de que Trump llegue. Los propios republicanos moderados estarían teniendo que votar. Yo me pregunto, ¿la gente de Rubio y la gente de Cruz apoyarían a Trump? ¿Tú qué crees? Yo creo que no. ¿Tú qué crees, Larry? Yo creo que los sectores moderados del Partido Republicano tendrían que estar votando por el candidato demócrata. ¿En serio? Haciendo una alianza. Pero eso tampoco es muy la mejor, factible, ¿no? A ver, ¿qué dices? Nada más para acabar, la mejor salida que yo encuentro para salvar la crisis en la que se encuentra en este momento el sistema político estadounidense es optar por una opción de centro moderado, negociando con el sector moderado del Partido Republicano, aunque sea demócrata, para poder salvar la presidencia de Trump. En esos términos. A ese extremo me parece que... ¿Republicanos votando por demócratas, Larry, lo ves? Pues no lo veo muy factible. La verdad es que el republicano es muy... ¿Muy republicano? Muy republicano. No siempre va a aliarse con el candidato que es de su partido, ¿no? Entonces, por eso, si él llega pero, a 2267... Pero en tiempos normales. Sí, definitivamente. A ver, ese análisis que hace José Luis es un análisis en tiempos atípicos, anormales. Entonces, en esa lógica, ponte. Pues mira, yo creo que en esa lógica... ¿Llegarían al punto de votar por Hillary? Yo creo que no, porque a fin de cuentas Hillary es vista dentro del Partido Republicano, pues uno que ha apoyado muchas de las iniciativas erróneas vistas por los republicanos que ha propuesto y algunas que ha logrado Barack Obama, ¿no? Y mucho de lo que hoy en día se considera el problema de seguridad y del crecimiento de ISIL y todos estos temas que Hillary Clinton estaba pues liderando. Entonces, antes que votar por Hillary, ¿qué harían si no quieren votar por Trump? Pues mira, yo creo que yo creo que lo que va a pasar es que si Trump alcanza los 1237 que le faltan 300 1237 que tiene que alcanzar. Si él llegara a ser el candidato republicano, su mensaje va a cambiar, sin duda, ¿no? Porque él tiene que acercar a ese medio, a ese centro que dice José Luis. ¿Tú crees? Definitivamente, porque... ¿Necesariamente? Yo lo veo así por varias razones. ¿No porque, parece mira, una vez cambiar de opinión? ¿O? Pues, yo creo que Frank Trump es un hombre que tiene un conflicto serio de personalidad. Hubo un análisis muy interesante en Universal escrito por Juan Ramón de la Fuente, que es especialista en el tema. Ah, buenísimo, sí lo leí. Y los conflictos de personalidad que Trump ha demostrado tener. Y mira qué psiquiatra, Juan Ramón. Exacto, y se dedica a esto. El problema de la mentira, o sea, Trump ha mentido irrepetidamente. Es decir, en política, independientemente de que juegues con el otro, juegues con la narrativa, juegues con la oportunidad que te da el contexto para poder armar un discurso distinto, depende del público. En política tienes que ser predecible. Por lo menos mínimamente 50% de ti tiene que ser predecible. Y Trump ha demostrado frente a tirios y troyanos que no es predecible. Es por esa razón que mi tesis sobre la imposibilidad de poder llegar con Trump de manera armónica un final feliz, aunque él sea el finalmente, porque si por otro lado, si Kasich y Cruz logran su alianza en la convención abierta en Cleveland y Trump se enoja porque le quitan a los delegados que merece tener y que mereció durante todo este proceso, uh-huh. Trump ya anunció con retirarse de la contienda e irse como independiente, y eso significa el 8, 9, 7, 8, 9% de la votación nacional. Significa una derrota frente al Partido Demócrata, del Partido Republicano tremebunda, que no podrían impedir. En este momento la contradicción del Partido Republicano es que tiene el caballo de Troya adentro. Y el caballo de Troya es Trump. Y aquí yo creo que Carmen lo... ¿Es verdad esta ruptura, fractura en el Partido Republicano? Mira, yo creo que sin duda Trump es algo diferente. No te gustó la expresión, dímelo. Es que él es republicano y no le gustó lo que dijiste. Porque, a ver, no, pero defiéndete, Larry. ¿Qué sucede con los republicanos? No, ¿cuál es la definición? Mira, yo creo que, y es muy buen punto, Carmen, yo creo que lo que pasa aquí es Trump es algo visto nuevo en el partido. Es un demócrata independiente y ahora republicano, ¿no? Entonces, sin duda... no es de los considerados republicanos de cepa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ha traído al partido muchísimas personas que tampoco eran republicanos, que hoy por hoy votan por él, ¿no? Entonces, sí ha expandido la base, que ha sido importante para el partido y siempre es bueno, pero sí causa... con muchos republicanos, pues mucho ruido, ¿no? También por el proceso que ha seguido, porque no ha sido un político, como decías, ¿no? No ha sido un político típico, ¿no? No es alguien predecible, ¿no? Entonces, hoy dice una cosa, mañana puede decir otra cosa, y eso es lo que causa para muchos, pues, incertidumbre, ¿no? Es exactamente qué cree, ¿no? Pero, o sea, está de acuerdo... ¿qué dicen los republicanos de eso? ¿Cuál sería la definición? Ponemos a la pausa, ajá, Larry. O sea, los republicanos que han sido republicanos por generaciones como tú, tu familia, ajá, gente que está ahí de cepa, como tú dices, bueno... ¿Cuál es la definición? ¿Cómo se lo cuentan entre ustedes? ¿Cómo nos pasó esto? No, ¿sabes qué? Es interesante. ¿O cómo nos cayó encima Trump? ¿O qué es lo que dicen? Creo que lo que... Sí, la verdad. Dinos. La verdad, yo creo que lo que... Cuando se juntan... ¿Qué cuentan en la sobremesa de tu casa? ¿Qué cuentan entre ustedes frente al espejo? ¿Sabes qué? Yo creo que muchos lo que cuentan es... No va a alcanzar los 1,237, entonces no te tienes que preocupar tanto. Yo no quiero decir la frase que... De republicano a republicano, ¿qué se dirían en una banqueta, pues, hablando de Trump? ¿Sabes qué? Yo creo que, y es muy cierto, Donald Trump ha sido un fenómeno nuevo, ¿no? Es un fenómeno que muchos republicanos no entienden aún, no entienden cuáles son sus posturas, qué cree sobre muchos de los temas, porque ha dicho muchas cosas controversiales, pero también muchas veces, como pasó con el tema israelí, ¿no? Decía en contra de los americanos israelíes, después habló a favor en la convención, entonces no se sabe exactamente qué piensa. Yo creo que a partir de que él pueda ir apuntando bien su agenda, como su agenda internacional, su agenda local, doméstica y demás, pues entonces más republicanos van a poder decir, oye, puedo votar por este hombre. O sea, ya la lo verdad entendí. Es que, exactamente, ¿no? Y eso, es una tarea que... Oye, pero ya es tardísimo para entender a un candidato que ya está a 300 de llegar a 1,237. Sin duda, ¿no? Déjame hacer una pausa. Regresamos, José Luis, en un momento más, en la parte final de este programa, hablando de lo que pasa en los Estados Unidos en estas contiendas electorales. Volvemos. Bueno, se acabó el tiempo, José Luis. Larry, ¿con qué se despiden? Un último comentario, José Luis. Bueno, buena suerte al Partido Republicano. No sé si la merezca, porque en realidad se ha comportado pésimamente en los últimos meses. De hecho, en los últimos años, me parece... Yo no quisiera, pero lo voy a mencionar. Gore Vidal decía que el Partido Republicano se parecía a las juventudes nazis porque se basaba en el odio y en el resentimiento. Es una afirmación muy fuerte de Gore Vidal. Pero ahorita, y conste que no ha sido el caso siempre, yo he visto a un Partido Republicano transitar en forma bastante civilizada en el curso de los 70, 80, 90. Lo que está pasando ahorita es que dejaron subirse al escenario más importante de la política central del Partido Republicano a un personaje que está asustando mucho a la gente. El discurso nacionalista trumpista, digamos, está siendo muy peligroso, porque está las golpizas y las violencias que hemos presenciado en Chicago, para no ir más lejos, me parece que ponen mucho riesgo la legitimidad de un partido que, pues, nació para quedarse con todo derecho. Larry, nos despedimos. Claro, sin duda el Partido Republicano ha sido el que para México ha sido más el que más ha apoyado. El Telecán fue un producto de Partido Republicano, no de un presidente republicano. La iniciativa Mérida, importante para la pelea contra la inseguridad en México, producto del Partido Republicano, ¿no? Entonces, este apoyo del Partido Republicano, de los gobernantes republicanos, han sido muy importante para México, ¿no? Donde Barack Obama y Hillary Clinton expulsaron la mayor número de migrantes, ¿no? También el tema del ex embajador Pascual le tocó a Hillary Clinton, mal manejado por Barack Obama y ella, ¿no? Entonces, sin duda el Partido Republicano ha sido el que mejor le ha convenido a México. Y creo que esta contienda lo que va a demostrar es qué quiere Estados Unidos, porque no es de republicanos o demócratas. ¿Qué, ¿no?, quiere Estados ¿Qué quiere Unidos? Estados ¿Y tú Unidos? Sabes? Y el muro, fíjate que yo no lo puedo leer, ¿no? Porque ha sido tan impredecible si quieren a Trump, si quieren a Bernie Sanders, o si más bien quieren a una Hillary Clinton, o quieren a un John Kasich o Ted Cruz. Entonces ha sido difícil de leer y creo que nadie lo ha podido leer con ciencia cierta. Y sin duda, lo que sí hemos visto es que Donald Trump, aunque es empresario, ha sido un magnífico político, ¿no? Hasta ahorita ha podido manejar los hilos políticos como él ha querido, ¿no? Y él, pues ni ha procesado en ser un republicano, ¿no? Ha sido demócrata, ha sido independiente. Entonces, el partido no puede detener a ninguno de hablar lo que él piensa, ¿no? Ni ellos piensan, ¿no? Y pues tiene que dejarlos, pues libre expresión es un fundamento de Estados Unidos y de los dos partidos, ¿no? Si Donald Trump estaría en el demócrata, tampoco pueden hacer nada en el partido, ¿no? Entonces creo que eso es lo difícil. Rompe con el paradigma del Partido Republicano favorable a México. Ahora pareciera que más bien Clinton podría ser mucho más proactiva en el caso latinoamericano y mexicano que un Partido Republicano muy contaminado por un discurso antiinmigrante y antimexicano. Pues se nos acabó el tiempo, pero ahí quedan estas ideas. José Luis, Larry, gracias a los dos por estar aquí. Sigamos en contacto, seguimos el proceso. Falta un rato, ¿eh? Es cierto. No demasiado, por cierto, pero ya falta un tramo para saber qué pasa en los Estados Unidos y estas candidaturas rumbo a la Casa Blanca. Gracias a los dos. Buenas noches. Y buenas noches a usted. Gracias que nos acompañó, que nos permitió acompañarle. Hasta mañana.